Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast. El número 9, les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Edu, arroba Arcángel X. arroba Juan Feliz. Ay, idiota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bayu? Muy bien, muy bien. Alguien que esté bien aquí. Sí, porque hoy también. Hoy día puedo contarles de que llegó la frazada eléctrica. ¿Y qué tal la frazada eléctrica? ¿Funciona? Sí, es bacán. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Sabes que tengo miedo todavía a usarla como yo quería usarla? Ay, qué bueno quería hacer con la frazada eléctrica. Yo quería envolverme en la weá, pues, y todavía no me atrevo porque las instrucciones decían ¡no envolverse! ¡No doblarla! Oh. ¡Estirarla y usarla solo acostado! Y no. Pero un chileno claro. Nunca siguió las instrucciones. Las instrucciones nunca se leen. Con la frazada. ¿Y calienta su botón? Sí, sí, no, sí, funciona re bien. Si estoy ahora como las viejas. ¿La recomendáis? Sí, sí que sí. ¿Y esa la compraste acá en Chile? Sí, no, sí, en Imetec. Esa cuestión es ya de, haciendo propaganda gratis, hombre. Nada, Darwin. No hay que hacerle propaganda a nada. Nosotros no le lavamos la mente a la gente. Sí, yo. Tome Coca-Cola. Pero sí, funciona. No se vacunen. La tierra es plana. Yo creo que todas esas weas son peores que las siete plagas, weón. Jesús, Moisés, bueno, la vivió tan difícil como la hemos vivido nosotros en el 2020 con internet. Los culeados en esos tiempos así. No, si esa wea es mentira, no es sangre. Así estarían los weones. Hashtag no es sangre. No, sería horrible. Así. Sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? De un tema que ya habíamos tocado así como pincelada y que decíamos que algún día vamos a hablar de esto. Habíamos dejado por ahí nuestra semillita que germinara de a poquito en los distintos capítulos que hemos hecho hasta ahora. Sí, y el tema es la piratería. Uy. ¿Con esta nos condenamos. Aquí, sí. Chao auspicio, no nos van a querer ver en las tiendas. Aquí nos van a cancelar, nos van a funar, cancelar y todo ese tipo de cosas. Sí. No, queríamos hablar de la piratería porque es un tema que vamos a seguir tocando de ahora en adelante. Bueno, siempre lo hemos tocado, pero... Sí, yo creo que nosotros queremos hablar de la piratería por el hecho de que en algunos casos está muy demonizada. Sí, y yo no encuentro que sea el demonio que todos consideran. Es que, puta, la piratería... Es un mal necesario. Sí. Yo siento que es un mal necesario. Pero es que es la única opción, po. En muchos casos, algunos sí. Sí. Para algunos es la única opción. Sí. Ya, po. Partamos del principio. Sí. Partamos del principio y es el como... principio es cuando nacimos. El primero vino la explosión. ¿Cómo fueron nuestros primeros acercamientos a las cosas piratas? Porque no necesariamente aquí vamos a hablar de... O sea, vamos a terminar hablando de películas, series y libros y otras cosas más, música. Pero también queremos tocar como los inicios en la piratería. Yo siento que... ¿Te acordás como qué fue lo primero que tuviste así que... esto no fue original, nunca fue original. Pues así como con esa mentalidad de esto no es original... No tengo. No, que después te diste cuenta que no era original. Sí, pues yo con todos los juguetes que tenía cuando chico, que eran de estos de la feria, así como juegos plásticos, que eran como la versión alternativa, como el típico Caballero Zodiaco, o incluso algunos álbumes o láminas que eran como falsas también. Sí, pues. Y también libros. Yo me acuerdo de haber visto hartos libros piratas cuando chico. Cuando íbamos a la playa. Y era típico que los vendían ahí como en unas librerías que habían. De hecho, no, los textos escolares normalmente que uno leía o que los papás compraban en las tiendas eran piratas normalmente. No sé, ahí porque yo me acuerdo que nos entregaban los del colegio nomás. Ah, no, yo me acuerdo haber comprado uno bien raro. No se veía muy bien la tinta, no era muy, muy de buena calidad. No, ahí sinceramente no me acuerdo. Yo me acuerdo así que jugábamos Ludo y esas cosas... Uy, disculpa que se me mueve el micrófono. Y eran piratas. O el Gran Santiago, todas esas cosas así. O los Gran Santiago es como la chilenización del Monopoly. Sí. Y que a su vez tenía sus versiones piratas de la versión spin-off chilena. Mira, yo lo que recuerdo de cosas piratas que tuve, normalmente siempre fueron bueno, los Caballeros Zodíaco, que es algo muy típico y se notaba mucho porque tengo entendido que los originales eran de metal y pesaban. Sí, en cambio, no, yo tenía un amigo que tenía los originales y yo tenía los piratas y se notaba caleta, sí. Porque además los piratas de los Caballeros Zodíaco eran súper articulados. Esos monos, para los que no escuchan. Sí. Y los piratas era una wea que se movía nomás, no se podía como sostener. En cambio, los originales, como que el mono sostenía la posición. Se lo sí. Puta, qué triste historia. Esta es la historia triste de nuestra pobreza. La pobreza que vivimos. Yo también. Oye, tuve... Los autitos por los Hot Wheels, esa wea. Puta, no era tan bueno, no era tan fanático de los autitos cuando era chico. Sí. Pero tenía puros autitos plásticos falsos, pero, o sea, pirata. Pero sí. No, yo feliz con esa wea. Y además, si hubiera tenido un original, lo hacía cagar. Pues yo jugaba en el barro con los autitos. Puta, yo creo que era más arcaico que tuyo. Me acuerdo que tenía un camión de estos camiones chicos que venían con caballo. No sé si cachai que antes vienen unos camiones que venían con caballo. También, sí, po. Y yo lo que hacía en mi casa con mi hermano, le colocábamos salsas de tomate. Estos tarros de salsa de tomate y yeah. Simulábamos como que eran beans, estos cajas grandes de madera. Que el hueón guaso para jugar. Puta, si yo viví, ese de provincia, pues bueno, sí, estoy sacando aquí toda mi provincia de dentro, del alma. Y no sé, pues movíamos tierra de un sector a otro que no era tan, cuando era chico, no era un sector tan cerca. Y ahí, digamos, tampoco era tan lejos, digamos que movía, no sé, en 10 metros. Movíamos un camión con estos con carro y llevábamos tierra y acumulábamos calete tierra así en un cuartito que había afuera. Hacíamos una rumba de tierra tirando camionada. No, y esos camiones. Me acordé con lo que dijiste, que estaban de moda en esos tiempos los camiones Otokraus. Los Goliath, esa weá, sí. Yo me acuerdo. O sea, que eran bacanes porque te aguantaban carísimo, a uno encima. Sí. Y esa weá te costaba como un camión, no sé, como 40 lucas, una weá así, más en ese tiempo. Y yo tuve uno, pero pirata. Compraban Mix, una weá así. Pero no, yo cuando vine a ver los camiones, yo ya era un poco más grande y mi primo tenía el camión y nos subíamos arriba porque sí, la weá aguantaba, pues eso era lo bueno. Eran firmes, pues. Sí. Yo el otro pirata que tuve fueron los Caballeros, Dragon Ball Z, de Dragon Ball. Goku, Vegeta, Gogeta, Bulma, sí. Mr. Satan, Cell, oye, no, Broly, tú es caleta. Sí, no, yo las Tortugas Ninjas también tenía en pirata. Tortugas Ninja. Y los Pokémon, también tuve Pokémon, que se llaman los Puramon. Sí. Oye, ordinario mon. Es que sabes que me acuerdo también de que acá en Rengo está cerca Peliquén y se celebra en Santa Rosa de Peliquén y ahí estaba lleno de juguetes culiados piratas. Oh, Santa Rosa. Sí, en Santa Rosa era pura. Cagó Santa Rosa. Avisen, cagó Santa Rosa. ¿Por qué? Que este año no va a haber Santa Rosa. ¿No? Ah, puta, sí, verdad, pues. Sí, está con la mente en otra. Porque ahí sí que se junta gente, sí. Ni cagando respetan el metro y medio de distancia. No, si esa wea uno podía ni caminar. ¿Y te acordáis? ¿Ah? ¿Te acordáis como de tu primero acercamiento ya a la piratería como tal? Como, ¿con conocimiento de causa? No tanto así, pero como que tú pirateaste algo. Ah. No esta vez que compraste algo, sino que tú pirateaste algo. ¿Sabes qué? Porque sinceramente, yo sé que... no me acuerdo así mucho. Me acuerdo así que, por ejemplo, yo tenía una grabadora. ¿Ya? Así que yo grababa audio ahí. Y entre medio de las grabaciones yo ponía música de la radio. Hacía como mi propio programa de ¿tu propio programa? Sí, y le ponía, ¿son los primeros? Y ahora vamos a una pausa musical. Y ahí los primeros pasos del podcast de la radio. ¿Ah? ¿Tus primeros pasos como podcaster? Sí, incluso no era cuando chico. Llevábamos la grabadora con mi hermano. Y en ese tiempo fue cuando se arrancó el Paul Schaeffer. Yeah. El recuerdo, el recuerdo. Un recuerdo que te marcó. Es que me acuerdo. Me da mucha risa porque a los años después encontré ese cassette y lo escuché. Y en el cassette se escucha que estoy yo con mi hermano entrando a la pieza de mis papás por la ventana. Y eran como las 9 de la noche, una cosa así. Y yo estaba en otro lado viendo tele, las noticias. Y estamos, nosotros entramos por la ventana y estamos desde. Villa Baviera aquí buscando a Paul Schaeffer y entra mi papá en la pieza y dice ¿qué están haciendo ahí los hueones? Y nosotros, Paul Schaeffer, Paul Schaeffer, gritaste vos. No, nosotros, viene un guardia, pero aquí estamos nosotros reporteando y mi papá está siempre profesional. Pues sí. Siempre profesional, hasta el último ahí. Y quedó todo grabado, por ahí debo tener ese cassette. No sé dónde esté, pero me da mucha risa. Exigimos esa grabación. Exigimos esa grabación, así que exija la grabación, exija la grabación. Yo, mi primer acercamiento como tal a la piratería, me acuerdo que yo fui, viajé en furgón hasta quinto básico, si no me equivoco. Quinto básico viajé en furgón. Y en ese tiempo el tío del furgón tenía que ir con un asistente. Yeah. Que era, normalmente era su señora esposa. Y ella tenía el cassette de su cupira y me lo prestó y me explicó cómo tenía que hacer para grabar dos cassettes. Llegué a la casa, todo el tema, y probé probé lo que me explicaron y pues, conocí como el paraíso, la gloria. Fue mi primer acercamiento a la piratería. Y con su cupira. Y con su cupira. Después de eso, como que lo más accesible era el tema de piratear música. Después tuve mi época en que era un chico malo, era un rapper. Y ahí sí que la música pirata corría, digamos, se copiaba mucha música pirata. Y en ese tiempo yo no tenía equipo de música. O tuve problemas con mi equipo de música. Iba a grabar a la casa de un amigo. Y ahí pasaba toda la tarde. Yo no sé cómo me aguantaban toda la tarde grabando música a la Barça, ¿no? Y ahí. Oye, sí, y eso es lo otro. Para poder grabar música antes, tenías que poner los dos cassettes y que sonaran. Sí, pues tenías que escuchar. O sea, en el fondo sí, reproducir la. Sí, pues tenías 60... que estar reproduciéndose y escuchándose. Sí. No es como después ahora que uno pone a grabar un CD y listo. Sí, pues y al principio yo me acuerdo que grababa como a 20 de volumen. No, pues, sonaba muy fuerte. Y después ya descubrí que no tenía para qué hacer tanta exageración y había que dejarlo más bajo y no había problema. Sí. Además, y también del sistema antipiratería que había antes con los cassettes. Para los niños que están escuchando esto, los cassettes eran una cosa electromagnética donde iba una cinta. Y los cassettes tenían esas aletitas arriba. Y ese era el sistema antipiratería: romper la aletita. Y lo más bacán de todo es que a veces te topas y un cassette original. Oh, sí. Juan Gabriel. Tapémosle la letita. Sí. Grabemos algo encima. Listo. Y cagó cassette de Juan Gabriel. Hacker. No, y mejor aún. Y le podéis borrar todas las letras que tenía, porque el cassette tenía nuevamente el título del cantante, el nombre del disco, las canciones, acuérdense que se tenía la A, la B. Sí. Y uno con alcohol borraba todo eso y quedaba impecable el cassette. Hasta que la radio cassette o el personal estéreo, mira, la wea vieja, te agarraba la cinta y te la cagaba, te la comía la wea. Puta, que daba rabia esa cuestión. Oh, también pasó varias veces. Que yo no tuve varias personal estéreo. No, los personales eran también. Sí, no, yo no tuve. Pilas. Mi hermano tuvo. Y yo usaba a veces. Pero es que yo no era tanto de escuchar música antes. Yo lo único de los personal estéreo que nunca entendí. ¿Ya? Y quiero saber si alguna vez aquí algún científico nos escucha, algún doctor, ¿de dónde está el estudio de la universidad prestigiosa que decía que si mordí las putas pilas iba a tener más energía, weón? ¿Quién te dijo esa weá? La weá más tóxica. La weá más tóxica que voy a haber existido, weón. Esa weá de morder las pilas. No, la weá. No, ahora funciona. Muy mula esa weá, weón. No, yo lo encima que sí funcionaba era cagar el sol. Yo hacía eso. Ah, yo también, sí, alguna sí, vez. Sí, a veces la weá no funcionaba, yo la ponía al sol. No, incluso alguna vez las metía en agua y las calentaba. Y dejé de hacer esa weá hasta que un día explotaron. En la casa de mi abuela explotaron las pilas y ahí también dejé de hacer esos super inventos. Yo lo que hacía también era con un transformador del de Nintendo, creo que usaba. Y a la parte final del transformador le ponía dos cablecitos. Y con eso le empezaba a tirar corriente a la pila. Y saltaban chispas. Y eso significaba para mí que estaba funcionando. Y funcionaba, weón. Y una vez lo hice directo desde la corriente y no funcionó. Y corté la luz y explotó la weón. Puta el weón. Hasta ahí llegó tu momento de investigador, de científico. Hola, weón. No, si una hacía weá idiota. Yo entiendo que siempre he creído que la línea entre morir y vivir es muy delgada, weón. Sobre todo cuando uno es chico. Sobre todo cuando uno es chico, porque uno hace weas muy tontas. Así que anotémoslo como tema. Weas situaciones, weas tontas que uno ha sido cuando es chico. Ya, oye, pero no sé qué va a sonar. Ah, no. No nos desviemos del tema porque estamos hablando de. De la piratería, y al final estamos yendo a un tema a otro tema. Sí. Volviendo al tema de la piratería, bueno, cuando yo ya era como dije, rappers ahí, andaba con mis pantalones anchos, a medio culo, también había un mercado, o sea, el mercado del prestar cosas. Y ahí yo me acuerdo que uno prestaba un disco, un cassette por otro cassette, y ahí se grababa ese cassette, tenía ahí otro cassette, a veces la persona llegaba con un cassette más nuevo, tenías que prestar dos o tres cassettes, y él te prestaba ese cassette más nuevo, así la copia, y después, y así te iba ahí. Y ese, entre el 2000, 2002, moví mucho el tema de copiar cassette, tuve muchos cassettes, muchos cassettes, incluso todavía guardo cassettes que para mí son como tesoros. Algunos cassettes originales que tengo y algunos cassettes que audios que grabé o discos piratas que ahora son muy difícil porque eran grupos independientes, entonces es muy difícil conseguir eso en internet. Es que esa es la cuestión también, pues, de que uno tendía a hacer piratería no porque fuera malo, sino porque de hecho era difícil conseguir esas cosas. En ese tiempo era súper era caro para uno. Sí, pues era caro, a veces era difícil, a veces no había acceso. Uno lo otro que chucha iba a tener acceso a algunos videos o canciones. No, y lo otro que era estudiante, ¿dónde iba a sacar plata? No es como ahora que, entre comillas, tenés como algunos tienen como una cierta mesada o está esa cosa que los papás no quieren que uno los papás no quieren que los hijos vivan lo que uno vivió y te compren las cosas que tú querís, pero en esa época te las tenías que arreglar solo, juntabas plata mucho tiempo para comprarte algo o en el fondo tendrías que haber trabajado, pero yo nunca trabajé, pero es de empaquetador, me imagino, con cosas más suaves. Trabajé en el campo porque vengo de allá, pero eso siempre era como en época de verano y uno juntaba plata para el celular, como para ese tipo de cosas, me acuerdo. Sí, no, pero aparte que la diferencia de precio entre un disco original que te salía unas 10 lucas versus el pirata que te lo vendían en 500 pesos, no había por dónde perderse. Sí, pues no había por dónde perderse. Además que igual en ese tiempo ha sido muy rentable también para la gente que vivió la época de la piratería en el proceso de los discos, porque después yo ya también en esa época, entre 2000 y 2003, vino el tema del aprendí a grabar VHS. Sí. Entonces. Sí, ese, mi gran parte de la piratería fue así en realidad. Entonces, después de eso, con el tiempo aprendí a grabar VHS y llevaba el mío a la casa de mi tío. Ahí los conectaba y ahí hacía las copias y ahí copiaba, arrendaba películas, las copiaba, las veía y así las devolvía. Y lo mismo pasaba con los VHS que con los cassettes. Había que ver toda la película mientras se grababa. O la dejaba o la veía. Sí. O lo que también yo hacía era programarlo y piratearlo, por decirlo, desde el TV cable. También, pues verdad, yo también me acuerdo que muchas películas las grabamos yo la grababa de la televisión abierta, porque yo no tuve TV cable hasta que me vine a Santiago hace como 10 años, pero antes yo en mi casa nunca tuve televisión por cable. Star Wars con el comercial de cristal. Chivo, sí, tenía como los comerciales, me acuerdo que siempre grababa teleserie, grababa monito, grababa películas. ¿Tenías también Sucupira la teleserie en VHS? No, creo que no. pero no sé, no aseguro nada. Tenía algunos finales de teleseries, después tomaba esos VHS y copiaba otros VHS. Creo que actualmente esos VHS se ven como una raya abajo. Ya tantas veces que he grabado cosas encima que ya después se empiezan a dañar. Eso es el tema sí. con esta cinta. Y lo otro que no son VHS, también debo tener programas de televisión que lo más probable es que no estén en internet. Mm. Algún momento tengo que pasar a digital esos VHS, que son pocos. Y ahí la piratería va a salvar la historia. Sí, ¿cachai? Sí. ¿Cachai el vuelco que ha dado esto? Allá vamos, si la vamos. El demonio se va a convertir en el salvador. En el salvador, exacto. Y después de eso, ya viene la generación PlayStation y viene la generación CD. Yo y creo ahí que esa la fue la explosión real. Ahí se desató todo. Con todo lo que fue la aparición de los DVDs como película. Ya, sí, los VCD, la verdad es que veía en ese tiempo, sí. VCD, pues bueno, el formato de calidad, callampa, pero tú veías películas en VCD y ni alegabas, pues bueno, no, ¿cómo era que? Ahora, y la weá grabada desde el cine, así como que veía un weón ruso atravesándose, los subtítulos. O los gringos riéndose, por cualquier weá, todavía me acuerdo cuando vi Alien vs. Depredador y salió el título y los weones están cagados a la risa, weón. Los gringos culiados, weón. Según se ríen por cualquier weá. Bueno, no es muy distinto a lo que estamos haciendo. Los rusos como piratean las series, las películas. ¿Has cachado? Es como que se escucha el audio original de fondo y el doblaje ruso encima. Y el doblaje ruso es sin ninguna expresión. Así como en la película dice como ¡te voy a matar, maldito! Y el ruso dice ¡ay, gosh, muere! Hace como un plano. Bueno, deberías dedicarte a lo que es la imitación. ¿Cierto? Sí, yo creo que la imitación es lo tuyo. Sí, por ahí voy. Y ahí, ahí qué manera de ver película, de conseguir. Yo me acuerdo que iba al Bío, estos viajes, en el fondo yo vengo de San Rosendo a comprar a la ciudad, y me acuerdo que iba al Bío, que es un gran persa, que yo creo que todo el mundo sabe aquí en Chile por lo menos que el Bío, que es un gran persa, donde uno puede conseguir cosas. No siempre de buena reputación. Me da risa que aclarís como en Chile para los extranjeros que no están escuchando. Por si acaso, uno nunca sabe. No, así se evitan buscar. Que hoy en día la gente es muy floja, no va a buscar. Entonces estoy evitándole eso. Está internacionalizando nuestro podcast. Por supuesto. Yes. Oui. Con Ishiwa. Oye, Y yo me acuerdo que iba solamente a comprar películas y me traía bastante, sobre todo películas japonesas. Uno después tenía su local o tenía su caserito de películas. Sí. Y sobre todo yo tenía uno que cuando un tiempo partía antes a comprar VHS, que todavía está. Y ese año saqué las películas más rancias que pude conseguir, las conseguí ahí, que fue Holocausto Caníbal y Visitor Q. Y esas las conseguí, y ese loco, yo, ese weón me contaba de qué se trataba la película. Me decía, oye, esta película es así, te va a gustar, cómprala, llévatela. Y bueno, ese loco sabía, ese weón las veía, y en ese tiempo no era como que buscaba y en internet y encontraba el trailer y de qué se trataba. Sí. Ese tiempo tenía que, o la habíais visto, o la habíais leído la carátula. Y hay, bueno, PlayStation, aquí en Chile hay tiendas que la hicieron de oro con PlayStation. Y que crecieron con PlayStation, yo creo que... Bueno, y PlayStation creció también en base a la piratería. Sí. Porque ellos, Denner, vendieron muchas consolas PlayStation 1 porque podían jugar juegos piratas. A diferencia de Nintendo, que vendían en ese tiempo los cartuchos. Hay tiendas que ahora existen que deben vender juegos ya originales y todo eso, pero que debieron haber crecido con eso. La base tiene que haber sido eso. Sí. Y después, bueno, después PlayStation 2, ¿para qué hablar? Pues PlayStation 2 ya. Ya en el PlayStation 2 ya estaba el internet ya instaurado así con propiamente tal aquí en Chile, y ya te descargabas los juegos, los copiabas y ya jugabas al tiro. Yo cuando empecé en piratería de juegos. Yo al principio partí con juegos originales. Yo tenía comprado las típicas revistas de que venían de computación, que venían con Shareware y wea así. Y me acuerdo que una vez mi taita, mi papá le gustaba mucho comprar música pirata y películas piratas, y de hecho tenía carpetas de CDs pirata que veía cuantas, una o dos. No veía casi ni una de todas las que compraba. Y una vez llegó con una carpeta de puros papeles, ¿eh?, que decían puros juegos piratas, así, puros juegos piratas de computador. El paraíso. Y yo con mi hermana estábamos así como, ¡oh, cacho, todos estos juegos! Y nosotros con Cue antes teníamos el Fine Artist instalado. Y los chalecuales que decíamos. Oye, pero uno, imagínate con el Fine Art, weón. Esa weá que ni siquiera era un juego. La pasáis más bien que la cresta, weón. Era la mejor gráfica. Era la mejor gráfica. Sí. Uno hacía las medias películas. ¿Qué, Tarantino al lado de hacer películas en Fine Art? Ya, pues la weá es que mi papá nos dijo ya, dos juegos nomás. Y dos juegos por cada uno. Mi hermano eligió, no me acuerdo sinceramente, MDK, Gex, no me acuerdo. Y había uno que decía emuladores. Y decía emuladores Super Nintendo. Y ahí yo dije, ah, Super Nintendo, ya, esta wea. Y yo no sabía lo que eran los emuladores y ahí supe. Y ahí quedó la caga. Wow. O sea, en vez de tener un juego, sí, tuviste muchos juegos. Por 2 lucas de ese tiempo, que ahora deben ser, en todo caso, eran caros. Cuando el disco pirata te salía como unas 5 lucas de ahora. Un CD. Más o menos. Y pero así todo era mucho más barato que comprar uno original. Sí, po. Y aparte que esto eran como 1000 juegos de Nintendo. Yo ahí como que quedé loco. Ese disco me duró caleta de años de vida útil. Es que, jugando todas las cosas que tenía. O sea, es que ahora que estamos conversando, porque cuando hicimos la pauta fue todo, lo tocamos por encima nomás los temas, pero bueno, cuando llegaron los MP3, cuando apareció el MP3, sí. Qué manera de tener música en CD, porque ya no eran solo, ¿cuántos? 20 canciones, no eran 60 minutos de música, sino que tenían normalmente varios, o sea, de un grupo, podías tener todos los discos. La discografía completa y tenía espacio para más discos. Sí. Después me imagino, después llegó el DVD y ahí la cuestión ya se multiplicaba. Pero grupos y grupos y música en MP3. Wow, no, sí. Y eso ayudó también a conocer al tema de la piratería, llegó a que pudiéramos conocer más grupos. Sí. Y no quedarnos en lo típico, lo base que uno tenía. Yo creo que eso empezaron a salir. Y eso logró también que muchos grupos musicalmente también aparecieran. Pues la tecnología iba avanzando y te podías dar a conocer de forma más fácil también, bueno, gracias a internet. Sí, no, sí, hay no solo el MP3, sino también internet. Pero al final, aquí los grandes son los que al final lograron poder romper algoritmos y lograr emular esos juegos, por ejemplo. Lograr comprimir también el audio. Y así vamos llegando hasta que empezamos también a empezar a ver series y películas. Como primero en calidades horribles. Volvimos a los rusos cruzándose. Es que cuando el VCD era muy mala calidad. Después empezó a aparecer el AVI, el DIPS, el MPG. Sí, y que todos también eran, en su casa al principio un reproductor de DVD. ¿Ya? Ah, sí, pues sí. Yo, y tener yo, el más barato, ¿no? El Reco. Yo tuve un Reco que me debe haber costado 34 lucas en su momento. Y tenía un amigo que tenía un Sony. Mi Reco leía hasta Sopa y Pillas, po, güey. Y ese Sony no era capaz de leer discos pirata. No voy a leer discos pirata, solo era para cositas originales. Sí. En cambio, mi Reco leía AVI, MPG, la pasé tan bien con ese Reco. Y como caja. Yo también tenía un Reco y que la wea leía cualquier archivo culiado de video. Y en cambio, si le ponía como de esos DVDs más pitucos, el Reco decía: ¡ay, no puedo ver esta wea muy pituca! No, el a mí me pasó, eso, de me todo. Pasó con la película Spider-Man. Porque la película de Spider-Man, el DVD de Spider-Man, traía el juego de. Traía un juego de Spider-Man que podía jugar desde la película de DVD. Y a mí no me pescaba el récord. Pero cualquier otro video lo reproducía. Oh, la pasé bien. Hoy, aquí vamos a estar yendo y viniendo porque a medida que nos vamos acordando. Me acordé la pauta de... a la mierda se fue. Es que estamos todavía tocando como el tema principal y imagínate, dije que vamos a hablar una hora y yo creo que esto va a durar más de una hora y al final nos vamos a tener que evocar solo a hablar como de la experiencia de la piratería. Ni siquiera vamos a tener que en otro capítulo abarcar el ir contando más o menos en qué página entramos y todo ese tema. Me acordé de los sistemas antipiratería que tenían los juegos. Sí. Cuando jugábamos Príncipe de Persia. Príncipe de Persia. Me da con decirle, me acuerdo Prince el nombre. Príncipe de Persia. Sí. Mi inglés no es bueno, así que Príncipe de Persia. Cuando avanzaba en ese juego y jugaba y llegaba a la parte final de la primera etapa, habían pociones. Entonces uno, oye, decía, ya, puta, ojalá que la chunte la poción. Ojalá que la chunte la poción. Ahí iba, sacaba la poción, me la tomaba. Y moría. ¡Oh! La vuelta a jugar. Eso es porque el sistema antipiratería de Prince of Persia era como: debes beber la pócima que está en la página 43 del manual de juego. Y la nunca supo que era ese manual. Po. No, pues si el disco, el disquete, debe ser después disquet, sino sí. Que el disquete se vendía, el disquete no, pues no se vendían las instrucciones de o el manual del juego. De hecho, pero yo no conozco a nadie que haya tenido el disquete original. Debo haber jugado la primera etapa muchas veces. Sí. Era entretenido el maldito juego. Además que en ese tiempo uno, con cualquier juego así digital en el computador, uno se emocionaba y jugaba caleta, la weá que fuera. Sí, aunque fuera una pura etapa, uno jugaba todo el día la primera etapa. El solitario era el pedazo juego, weá. El pinball. Oh, pinball era otro. No, ya era otro nivel ya. Sí, ya. Con lucecito y con sonido. Mi papá lo pasaba jugando esa weá. No, y también jugué harto mismo sí, en algún momento. El cadete espacial. Y así, bueno, así empezaron a llegar también. Jugué el Command and Conquer 2, el Red Alert 2, me llegó pirata. Ahí en esa época, yo pasaba, me iba todo el verano, todas las vacaciones de invierno a la casa de mi abuela, o todos los fines de semana a la casa de mi abuela, a jugar Command and Conquer. Jugaba. O sea, no importaba si hacía frío o calor, jugaba. Y ahí quiero tocar una cosa. Que no, estaba, no la puse entre la pauta, pero yo tuve el Command and Conquer. Primero jugué una demo que venía en una de esas revistas de computación que decía. Y la demo me gustaba mucho, la del Command and Conquer Red Alert 1. Jugaba mucho esa demo. Y ese fue el primer juego original que me compré de computador. Y esa es una de las cosas que la piratería no tiene, que sí tenía lo original. La calidad de disco era muy buena, porque está muy rayado ese CD y funcionaba igual. Tenía la gracia que incluso si ponía ahí el disco de juego del Command & Conquer, si lo ponía ahí en un reproductor de música, tenía el soundtrack. Era como una es que Command & Conquer, sí. Pues, tenía hasta cinemáticas, pues, metido en esa era muy bonito ese. No, así Command & Conquer... Y el juego original venía con un manual que era un libro. Era básicamente un libro que era todo el manual con cosas, material adicional y cosas así. Todavía lo debo tener por ahí. Y esa weá no la tiene los piratas. Esa calidad y esos material extras. Pero siento que con el tiempo las cosas originales ya no tienen esas cosas. O si las tienen, te las venden como edición de coleccionista. Y les suben mucho el precio. Tratan de sacarte más dinero ahora con esas famosas ediciones coleccionistas y todo el tema, pero... Pero no, pues a lo que yo voy también es que, por ejemplo, un juego de Nintendo ahora te viene la caja y el cartuchito, chico. No te 45 lucas. Manual, 45 lucas. Y no te viene ni un manual, no te viene ni un póster, no te viene ningún material adicional, no te viene nada bonito, no, nada extra. Sí, como que esa parte ha ido involucionando los juegos de video. No sé si solo en los juegos, quizás también, no, yo no cacho bien cómo está la industria musical en ese sentido. Sí, porque esa era como la gracia de tener cosas originales, que las cajas venían llenas de las letras de las canciones, venían fotos, perdón, en los discos. Sí. Bueno, las películas siempre era como lo mismo. Por ejemplo, los VHS no traían nada. El puro cassette. Pero me acuerdo que antiguamente cuando aparecieron los DVD, lo que decía el Spider-Man, pues el Spider-Man venía con eso, material adicional. Venían en algunas series, venían discos extras con material bonus. Por ejemplo, Lost traía caleta de material bonus. Que ah, que sí, Lost, sí, me acuerdo, sí. Que, verdad que viendo el material bonus de Lost, mi papá dijo, ah, oh, esa weá así como que era mentira todo, que era fome. No, lo quiero dejar así a mi papá. Lo que quiero decir es que era fome saber que Lost, cómo hablar, no existía. No, en ese, bueno, sí, en ese momento, en esa parte sí salía la primera temporada. No, era fome saber el trapo malinas de los. No le gustó y como no. Que eso es. No, le cargó así como ver el cómo se hizo. Yo como que perdió. En la isla de verdad. Como que perdió la magia para él el ver cómo se hizo. Eso me daba mucha risa. Pero sí, era. Yo me acuerdo que me veía. Por lo menos de la primera temporada me vi. La primera temporada yo la vi original. ¿La compré original? Sí, pues. Sí, a eso me voy, porque me acuerdo que tú la tenías comprada original. Yo tuve la primera temporada original, pues yo la empecé a ver en el 13. Y no quise esperar domingo a domingo. Y me compré la primera temporada que me había costado como 20 lucas. Sí. Algo así. Sí, me acuerdo que me contaste eso. Pero. Y así la vi. Y creo que la segunda temporada. La pirateaste. Me la prestaron. Ah, me la prestó Lara. Ya. Yeah. El Lara me dijo, oye, tengo la segunda temporada, te la presto, pero tienes que devolvérmela como al otro día. Y esa temporada creo que la vi como en un día, una wea así. Yo la primera como temporada me la vi en un día, de un tiro. Ah, sí, fue fuerte, porque yo me acuerdo que me puse a ver la segunda temporada de Lost y de repente escuché que mi papá se levantó, miré por la ventana, era de día, y me acosté. Porque sabía que me venía la media penquia. Oye, a lo bueno de acordarse de la piratería. Oye, ¿qué más pirateé? Me leí manga, me leí toda la página pirata. Ah, sí, po. No, yo. Básicamente todos los mangas que yo más leí. Más que libros, porque más que libros no tanto pirata. No, leí libros pirata en sentido de en el computador. Sí, en la Kindle, normalmente descargo libros y ahí de forma no legal y leo, pero me acuerdo que. Mucho manga he leído, digamos, de forma ilegal, no comprándome los tomos. Sí. Pero ¿sabes qué me pasa? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Qué? ¿Sí, tal? Ya. Que a mí me pasa algo con la piratería de mangas o de libros. Que generalmente yo las cosas que leo como piratas de cómics o manga, si me gustan, me los compro. Después de haberlos leído. Bueno, es que yo creo que todavía no quiero llegar mucho a esa parte, para que la conversemos ya como al final, como yeah. Para cerrar el tema, ese tema cómo uno ya va evolucionando y por qué en el fondo la piratería tiende, yo siento que tiende a ser buena y que contribuye, a las personas. Pero sigamos recordando todavía más cosas. Yeah. Más cosas piratas que hemos hecho que son unos delincuentes. Yo creo que todos pirateamos también algún programa de nuestro computador. Oh, Windows. Por Dios, que nadie debe tener Windows original. Salvo la gente que se compra un computador en Falabella, esas cosas. Oye, pero esa weá de Windows es horriblemente malo el que viene por defecto. Pero yo tuve Windows 95 original. Venía el disco y era bonito porque era como los gráficos, como lo típico los sí, gráficos. Sí, era bonito. Sí, y el CD de Windows traía como, si tú lo ponías ya instalado, traía como cómo usar Windows. Y era como un juego. Me acuerdo que era como entretenido de usar. Y eso. Pero actualmente mi computador dice aquí abajito en la esquina. Hay dice, que activarlo. Activa Windows. Me da esa configuración para activar Windows. Dice, ¿eso es tu computador? ¿Es el mío? Sí, sé que no lo puedo sacar la wea. El la mío, otra no, vez traté de craquearlo y funcionó, pero al tiempo después volvió a aparecer. El de la pega parece que dice algo así como. No, el de la pega dice activado. Activado, no sé para qué quiero escribir que diga activado. No, yo. Sí, software no. El software es llegar y meterse a internet y descargar software. Y sí. Tener software pirata, así eso. Pero igual. Bueno. Lo voy a tocar después, porque al final después uno igual, la evolución que va teniendo uno ya como adulto, un adulto responsable y niño, que lo más probable escuchen este podcast, yo no quiero dar un buen mensaje. Y ese mensaje es que si van a piratear, háganlo bien. No anden apretando, nunca presionen el que dice descargar, sino que más bajito hay uno que dice camufladito ahí, clic para poder descargar. Nunca el que diga descargar así como muy obvio, esa weá nunca. Sí, entre nunca más grande presionarla. Y luminoso es más falso. Es más falso. ¿Sabéis que también tuve pirata? El yeah. libro de El Señor de los Anillos. El primero en la comunidad. Sí. Yo sí, ese lo tuve pirata. Yo lo compré. Yo también lo tuve pirata. Como un buen fan del Señor de los Anillos, después de salir de la función de la primera película, me compré el libro, porque uno cuando es fan, es fan. Y ahí me compré, me acuerdo, el libro pirata. Me había costado como 6 lucas. Sí, sí, era después algún precio. Bueno, después de que después con los años, me deshice ese libro y lo vendí en una feria, que nos fuimos un día a colocar con mi pareja, ¿no? Y lo vendí en 100 pesos. Y el tipo, me acuerdo que estaba súper contento y me dijo: te voy a comprar el libro solo porque cuesta 100 pesos. Primera vez que compro algo en 100 pesos. Espero que lo haya leído. Lo único que espero es que lo haya leído. Bueno, después con internet y con el tema de la serie, ya empezaba a descargar. Yo me acuerdo que con Lost era la locura del capítulo. O sea, salía Lost y al otro día, fijo, tenéis que ver el capítulo. Yo sí. Iba a la casa de un amigo o yo mismo descargaba y veía el capítulo. Yo creo que con Lost fue como la locura de ir a la par, digamos, con ver el capítulo. Incluso fue tanta la locura que me vi el capítulo en inglés en una transmisión pirata online gringa, que no entendía nada. Después lo vi en la transmisión que hizo España, que encima subtitularon horriblemente el capítulo. Y después ya el otro día lo vi en HD, todo bonito y todo impecable. Sí, no, yo también veía hartas series que iban saliendo en ese momento y había que buscar el capítulo por internet nomás. Y ahí por internet también crecieron hartos sitios por esa cosa, por ejemplo, Mega Upload. Sí, fue el gran de batalla. ¿Te acuerdas cómo se pirateaba antes el anime? Esa weá que se subían imágenes. Había un servidor, sí, estos servidores, ¿verdad?, de imágenes. Y que sí. Me había olvidado que iba a hablar de eso. Se subían las imágenes. Tenías que como descargar todas las imágenes y después cambiarle el nombre. No, había un programa que se llamaba Camaleón. Sí, el Camaleón. Y ese programa la serie o el capítulo te lo dividía en muchas imágenes. Era básicamente un WinRAR. Sí, pero con imágenes. Sí. O sea, que transformaba el archivo en una imagen. Y esa imagen la subía ahí a estos servidores de imágenes. Para sí. La redundancia. Y después tenías que ir, descargarlo y con ese mismo programa unirlo y se transformaba en un capítulo de Naruto. La magia. La alquimia. ¿Verdad? Pues sí. Incluso yo, en uno de mis primeros trabajos que tuve, ¿ya?, me bloquearon internet porque tenía colapsado la banda ancha descargando anime, parece. Era muy raro que bajáis una imagen de una mona china que pesaba 10 gigas. Oh, la cuestión, ¿verdad? Como era muy extraña esa cuestión del... Y eso fue antes, pues después de eso ya apareció Rapture, Mega Upload, Mediafire, que son los que últimamente viven. Después que murió Mega Upload y todo el tema del FBI, apareció Mega... Estaba Ares en ese tiempo también. Oh, Ares. Arte, imágenes, virus y sí. Música. Napster, que era con el tema del MP3. Sí. De llegar el Torrent. San Torrent. Emule. También descargué cosas de Emule, una serie en español. Igual. Los españoles eran buenos para ocupar Emule. Sí, igual había que tener como cierto conocimiento antes, más que ahora. Antes era más difícil conseguir cosas piratas en ese sentido. El como saber manejar Emule, incluso el mismo Torrent era más difícil de usar antes. Ahora, básicamente, el programa te hace casi todo. Al principio, sino que después con el tiempo, habían sitios de Torrent chileno, que todavía estoy inscrito, que eran estos sitios privados. Y ahí, yo me acuerdo que ahí descargué mucho, porque encima yo siempre pagaba 3 lucas para tener membresía VIP. Y, Y yo podía descargar lo que quisiera y ahí sí llené tortas y tortas de CD, que me acuerdo que los compraba, que 5 lucas, el pack de 50. Hasta que un día mi señora me dijo que para qué cresta grababa tanto disco si toda esa weá estaba en internet. Y luego que me llegó el tejazo y fue como... Tiene la razón. La voz de la razón. Y yo como, tiene razón. Y de ahí dejé de grabar discos. Dejé de comprar discos, de grabar discos. O sea, solo guardaba y después regalé muchos DVDs de películas que nunca vi. Oye, eso yo creo que pasa harto también. Que muchos de los que grabamos DVD... grabamos por grabar. Era como, oye, me conseguí esta serie. Ah, ya, trae para acá, para piratearla. Y nunca las vi. Sí. Se llegaron a perder ya los DVD. Ahora, lo que sí nunca hice fue vender, creo. Nunca me podía. Nunca me dediqué a vender, tampoco. Nunca nada. Yo grababa gratis. No era lo mío andar vendiendo, ni nada de eso. Lo que sí, yo siempre he encontrado mula. O sea, no me agrada la gente que compra discos. Yo siempre que veo gente comprando CD o películas, digo yo. Oh, con internet las pueden descargar, ¿para qué las van a comprar? Mi papá era así, pues, bajar todo. Pero es que nosotros no teníamos internet. Sí, pues, no, pero yo ahora veo a esa gente comprando y yo digo, uy, si supiera descargar, señora, se descargaría todas las películas de Vicente Fernández. Bueno, en todo caso, por la piratería se murió la Feria del Disco. Pensé que más que por culpa de la piratería. Yo siento que es culpa de lo que decíamos antes, porque los discos los originales no supieron venderse. No supieron. No, la fe del disco era un lugar. Si tú entrabas, no era un lugar agradable el que. No, te estaban todo el rato espiando los gallos, así como que a ver qué está ahí mirando. Sí, no, a mí no me agradaban. Me gustaba ir a ver discos, como y entrar a un videoclub y ver, sí. Ver discos, o sea, ver cintas de VHS y ver las carátulas. Sí. Pero era como frío, las ferias del disco eran frías. O sea, y, si lo veía yo. No sé, ahora no, esa no digo que me gustaba, que era esos como Walkman pegado a la pared. Sí. Como que era bacán eso. O disco, pero... yo creo que podía, lo que era bueno era, por ejemplo, yo tomaba un CD y se lo pasaba a la persona y decía, quiero escucharlo. ¿Sí? Y ahí tú podías escuchar los discos y escuchar la música. Tengo entendido que ahora eso se hace con códigos. Ah, no, cacho. Sí, ahora parece bueno. Es que digo, sinceramente nunca compré un disco de música en cassette. Nunca. No, yo sí compré discos y cassette originales. Para que no todo es piratería en este mundo. De ahí vamos a hablar de eso. Y yo creo, ahora tengo entendido que no sé si las tiendas acá en Chile o afuera, con código, como que te buscan la música y te colocan el tema que querías escuchar. Ahora. No, pero a lo no que voy sé, es que sí. Nunca se supieron venderse, encuentro yo, como que la gente siguió prefiriendo entonces comprarlo, es que pirata. Yo creo que las cosas van por eso mismo. Porque, a ver, sale la radio y es como que los periódicos se van a terminar. Sale la tele y la radio se va a terminar. Sí. Y nunca ha sido así. No. Salió internet y dijeron que la tele se iba a terminar con YouTube. Y no, la gente sigue viendo tele, quizás no la televisión, no ve quizás tanta como antes, pero la televisión sigue estando ahí, la radio sigue estando ahí. Decían que llegó el telecable también, que la gente iba a ver menos tele nacional y que la mayoría de los que tienen telecable ven tele nacional. Al final sí, pues terminas puro viendo televisión nacional. Sí. Sí, es verdad, yo he tenido esta... También esta televisión, cachapo, también he tenido televisión pirata, la IPTV. Y al final termináis viendo las noticias, a las 9 estáis pegados viendo las noticias o a las 8 pegados viendo la comedia. Fija esa cuestión, que la noticia y la comedia, fija. O sea, al final no... No, pero igual había algo entretenido en IPTV, los canales 24-7. Y ahí me pegaba viendo monito. Sí. Yo eso pues, siempre veía, me pegaba. Hacía un zapping por Death Note, Los Supercampeones, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, ¿cachai? ¿En qué están? Y Death Note, yo Death Note me acuerdo que sacaba los cálculos y decía, a tal hora tengo que ver, va a estar el final. Y vi como, no sé, 5 veces el final, como en una semana, puro sacando los cálculos de más o menos de a qué hora iba a estar el final. ¿Hay qué otra cosa más que se haya vivido la... Así como que hayamos vivido la piratería propiamente tal? Mira, yo ahora no sé si puedo tocar este tema ya, pero Netflix, po. Netflix y Amazon, todas esas cosas. Que yo creo que aquí está la respuesta frente a la piratería de los creadores, ya crear un servicio streaming real. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Y ya vamos, ya, de tantas vueltas que nos damos, lleguemos a esa parte. Porque, ¿cómo te agarra Netflix o te agarra Amazon? Te dice, esto es todo el catálogo que tenemos. ¿Por cuánto? ¿Cuánto estáis pagando? Uy, sinceramente no me acuerdo. No, eso sí me gusta, una persona que le perdió la precio y el dinero. No, son como 10 lucas al mes, parece. Pero por 10 lucas tenía una cantidad de películas, series, documentales. Sí. Que la piratería no te las va a dar. Y las tenía. O sea, hay un detalle. Hay un detalle ahí. Que hay algunas cosas que se van a mantener y hay otras que no se van a mantener y van a desaparecer. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema, porque normalmente uno siempre quiere ver las cosas que no están. Sí. Eso es como el gran problema del streaming. No solo eso, sino que también siento que ahora hay tanta alternativa de streaming. Que se pierde. Sino que ya cada vez va siendo más cómodo bajar pirata que suscribirte a una de esas páginas. Si me preguntáis a mí, para mí es mucho más cómodo descargar películas y series de pirata. Sí, po. Y además mucho más cómodo. Te aseguráis del tipo de calidad, te aseguráis de... Incluso lo que más me carga, por ejemplo, de los portales de streaming son los subtítulos. Los subtítulos son horriblemente malos. En cambio, yo tengo en mi mini computador tengo instalado Kodi, que es como un centro multimedia, y los subtítulos, lo mejor que tiene Kodi, son espectaculares. Toma los subtítulos que tú les cargas ahí y se ven súper claritos, los subtítulos se ven en HD, a ese nivel, así que se ven muy bien y los puedo acomodar al tamaño que yo quiera. En cambio, por ejemplo, en Netflix llega un punto en que si lo quiero grande, se ve demasiado grande, y si lo chico, no quiero nunca tan cómodo. Ahora, los de Amazon son horribles, porque los de Amazon no los puedo dejar en amarillo y me cargan los subtítulos en blanco. Nunca me han gustado los subtítulos en blanco, porque normalmente hay cosas que son muy blancas y los subtítulos se pierden. O sea, veí el ataque de los clones y cagaron los subtítulos. Odio el ataque de los clones. Bueno, aparte que odio el ataque de los clones, en la parte que están los subtítulos, es horrible, porque está todo blanco. Oye, y ahora que tocáis ese punto, en realidad... Eso era algo bacán que tenía la piratería dentro de la comunidad otaku. ¿Qué cosa? Encuentro que los subtítulos hechos por otaku eran muy buenos subtítulos. Es que los subtítulos en general, hay gente que... Bueno, ahora ya no está, ahora no es tan complejo el tema de los subtítulos porque se descargan. Sí. Entonces, la gente que está suscrita a distintos portales la descarga de ahí, pero también es un trabajo en Subdeep, que es como el gran proveedor de subtítulos acá en Latinoamérica, y que, por favor, ojalá que nunca se extinga esa página, porque yo creo que el máximo dealer de subtítulos que tenemos. Hay una persona, una mexicana, creo que mujer, que película nueva que sale, ella es la que sube los subtítulos. Ella, ese nick, el Tamim, algo así, el nick de esta chica, siempre que sale una película nueva, Ella ya colocó, tiene como tres posts del subtítulo para distintas versiones. Me impresiona, es como, wow, es como la máxima así en subtítulo. Pero siempre que busco lo subtítulos, que yo decía también ella. Es que la producción de los subtítulos de anime generalmente eran como, te coloreaban según quien hablaba. Sí. Traducían tanto la letra como se pronunciaba, o sea, el idioma original, tanto como la traducción de la letra, y te la iban coloreando como karaoke. Sí. Por eso la producción de los otakus era mucho mejor. Ahora sí, de película. Puedo poner en duda de que quizás para que no me maten, eso ya venía de la versión gringa y después solo lo adaptaron a la versión española. Ahora, que no, bueno, le quita, no sé. Que no le quita que también es pega. Sí. Eso sí. O sea, también es pega. Pega de la piratería. No era pega original. No. Exacto. Creo que el original haya venido así. Ahora, y aquí también bueno, ya que estamos entrando en tema de los. Digamos que nosotros, en general, yo no siento que la piratería sea mala. No, y tampoco siento que afecte a la obra. Yo siento que es una forma de difundir la obra y de que la obra se mantenga. Y de hecho, justo con el punto anterior de los otakus que decía yo, te habla de un amor hacia la obra. Esa dedicación de tratar de que los subtítulos tengan su coloreado, de tratar de difundir una obra que te gusta a ti. Yo creo que sí, hay gallos que piratean para ganar plata a ellos y que le importa una raja al otro, pero yo creo que la piratería nace de la necesidad que tú tenís de difundir algo. Es como internet, en el fondo. O sea, sí. Internet no nace como una forma de difundir conocimiento al mundo. Ahora, cada uno a ver cómo lo va a utilizar. Para mí, internet, siempre lo he visto, y siempre cuando la gente se escandaliza por ciertas cosas que suceden en internet, yo siempre lo ejemplifico con un cuchillo. Que un cuchillo te sirve para cortar carne, como también lo puedes utilizar para matar a alguien, ¿cachai? Y ahí tenés que tener el criterio para qué lo vayas a utilizar tú. Y la responsabilidad, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los niños, en el caso de internet, de cómo le vayas a enseñar a usar internet, o cómo vayas a vigilar el tema. Que eso, yo creo que ahí está el gran problema hoy en día de los papás, que muchas veces, bueno, también no se manejan y muchas veces no se preocupan de lo que están viendo los celulares. Siento que ya a los 5 años tienen un celular con internet y que pueden entrar a cualquier lado. Sí. Pero volviendo a la piratería, que es el tema de hoy, por ejemplo, a mí lo que me carga es que cuando lloran. Por ejemplo, la industria del cine llora por el tema de la piratería, que entiendo que se está perdiendo y se está perdiendo ganancia. Pero no está haciendo que la gente vaya menos al cine. La gente cada año va más al cine. Bueno, de hecho, siento que las películas más pirateadas son de las películas que tienen mejor recaudación. Sí. Sí, pues incluso no se trata, por ejemplo, de que la piratería está destruyendo la industria del cine. Si al final sigue difundiendo y la gente trata de incluso ir a ver la película al cine, porque tiende a salir antes en el cine que en pirata. Exacto. Y la wea casi. Básicamente es como el que ve mejor primero la película es quien tiene, no sé, un estatus más, no sé qué wea. Hay como una mentalidad así. Por ejemplo, también está el tema de la piratería de videojuegos. Y yo siento que ahí un poco los videojuegos han sabido reinventarse y por algo son la industria poderosa que sí. Son hoy en día y que genera muchos millones, más que el cine. Y el hecho, por ejemplo, que a veces colocan easter egg para los piratas. Sí. Y se los cagan. Sí, pues son juegos que... Hay un juego que no podí pasar el primer mono final porque era inmortal, una wea así. Y solo por el hecho de que sabía que tú eres pirata. Sí. Había eso un, hay un caso bien famoso también de un juego, creo que de Skullgirls, no me acuerdo bien, que es un juego de pelea, que si lo jugáis pirata te salía un código. Y el weón que le salió el código dijo, oye, cacha, me salió este código. Y se lo mandó al creador del juego. Y el creador del juego le dijo, sí, bo, ese código te aparece cuando jugáis pirata. Buenísimo. No, ahora... pero también a lo que iba antes, un poquito tocando el tema de antes, de lo que decía yo de que la piratería igual es como una cosa de difundir lo que te gusta. Al mismo tiempo, yo tiendo a comprar lo que me gusta. Como apoyar, por ejemplo, yo juego indies, no creo haber jugado pirata juego indie, casi siempre los compro. Como que uno tiene ese código frente a las cosas originales. El tema está en la piratería, en que es distinto también la posición de nosotros. Nosotros ahora actualmente con 30 y pico años, trabajamos. Antes sí. Éramos estudiantes y fuimos estudiantes un buen tiempo. Y era muy complejo comprar cosas originales. Sí. También, como decía, no tener trabajo implica que no tenemos acceso a dinero y por ende no tampoco tenemos acceso a comprar. Vivíamos en lugares alejados de la capital, por ende tampoco teníamos tanto material que comprar. No había tanta alternativa. Y eso genera que tú consigas o quieras cosas piratas. Muchas veces también pasa, por ejemplo, como hablábamos del anime y de toda esta cosa que viene de otros países, a veces no están licenciadas en el país. No. Muchas veces, hay otras que sí, muchas veces no están licenciadas en el país y la única forma de poder consumir este material es yendo a descargarlo de forma ilegal. Ahora, ¿dónde está el punto actualmente? Uno va creciendo y ya va ganando su dinero y ya tiene un gustito distinto el comprar las cosas originales. Hay como una un gustito uno siente coleccionismo que... y en la pertenencia de las cosas. Y yo siento también que inconscientemente uno está es como devolviéndole la mano al sistema. Sí. Devolviéndole la mano al sistema. Pirateaste mucho tiempo, sigues pirateando algunas cosas, pero le estás devolviendo la mano al sistema pagando. Y pagando por lo que estás consumiendo. Por ejemplo, tenemos en streaming. Hoy en día yo, hace mucho tiempo, salvo para mi teléfono, descargar música. Porque tengo Spotify. Ya no descargo música. Y tengo cuenta premium, pues, perrito. Cuenta premium. Gracias, Bayu. Gracias, Bayu. No te mueras nunca. No te mueras nunca. O si te mueres, deja pagar la cuenta de Spotify de por vida. Oye, pero ¿qué chavo esa weá de Spotify que está súper demandada por muchas weas? Siempre, la música es la weá más jodida que hay. La música es la weá más jodida que hay. Demandan por cualquier wea. Yo la voy a sacar plata. Los libros. ¿Por qué? Esa weá de que al final quien básicamente el autor de la obra es la el editorial. Ah, bueno, la que sería la mayoría de las lucas. Sí, pues. Pero es que en general que sí. es así el no creo que sea muy distinto el mundo de la música. Si el mundo de la música, lo que bueno que tiene es que los buenos salen a conciertos. Sí. Y hoy en día yo creo que el concierto te deja más que un disco. Ni tanto tampoco. Porque igual la distribución, tenés distintos canales, tenés YouTube, tenés Spotify, donde se reproducen tus canciones, si soy famoso, millones de veces. Sí. Entonces yo creo que ahí igual va de a poquito sacando platita, ¿cachai? Pero, por ejemplo, volviendo a lo que estaba hablando, las formas legales, vamos más al cine. Bueno, esto, ahora no, pero antes íbamos más al cine. Consumimos series, películas en servicios de streaming. Normalmente, quizás, ¿qué series se pueden piratear? Las que de la competencia que tú no tenías en el streaming. Por ejemplo, no tengo cuenta Disney. No creo que quiera cuenta Disney. Mandalorian lo voy a tener que ver pirata, no me va a quedar otra. Porque no tengo acceso a una cuenta Disney. Nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos acceso a una cuenta Disney. Sí. Actualmente. HBO también puede ser. Pero de HBO, lo que yo tengo, por ejemplo, HBO es Los Sopranos está en Blu-ray original. Selladito, algún día lo vamos a abrir. The Wire está original. Tengo Casablanca edición 75 aniversario. Estoy viéndola aquí, que tengo The Pacific, Band of Brothers de HBO. Tengo Chucky, como 7 películas de Chucky. Tengo Get Out y tengo hartas películas originales en Blu-ray. Libros, ¿para qué hablar? Yo generalmente los libros casi todos los compro originales. Tengo muchos libros originales. Yo debo llevar casi ya... Bueno, quizás para algunos no es tanto, pero yo como 400 libros. Más o menos la última vez que saqué cuenta. Entre libro y cómic, tengo que tener como 500. Y cada vez tengo menos espacio para meter. Y aparte, tampoco leo mucho. Entonces a veces me estanco y me dedico a ver series. Otras veces estoy en una y en otra. Y eso hace que tampoco pueda consumir tanto. Compro más de lo que consumo. Ese es un gran problema que tiene la adultez. Uno piensa que va a vivir para siempre. Lamentablemente creo que no voy a poder ni ver ni leer todo lo que tengo. Una vez leía eso que alguien decía que cuando uno compra un libro, compra la ilusión de que va a leer el libro. Sí, yo creo que sí. Juegos de mesa. Yo, por ejemplo, mis juegos de mesa creo que son todos originales. Mis 126 juegos de mesa, vaya. No, yo sí tengo unos piratas, que el Rino Giro, por ejemplo. ¿Pero la mayoría qué son? No, la mayoría son originales. Porque uno que tiene son originales. Sí. No, eso y de hecho, tema. Si tuviese la oportunidad de comprar algunos que tengo originales, comprar los piratas por la mitad de precio, lo más probable es que elegiría el original. Sí. Entonces al final uno, los juegos también, yo también tengo varios juegos que tengo originales, creo que en algún momento me voy a conseguir los juegos antiguos, que ahora están muy caros por todo este tema del famoso coleccionismo, pero después cuando uno crece, el tema cambia y uno ya quiere ir pagando. Incluso más ahora que cuando uno crece es cuando uno tiene el poder económico. Sí, es que va de la mano, crecer y tener el poder. Bueno, no necesariamente puedo tener 5 años y ser millonario. Sí, no, pero tampoco va tanto de la mano. Yo, por ejemplo, si hay gente que tiene la plata pero que le cuesta comprar algo original, obvio que lo tenga pirata nomás. Sí, pero al final, no sé, siento que tiene un gustito tener las cosas originales. Es que yo creo que, de verdad, el gustito para mí va por la calidad. En gran parte. Bueno, sí. Sí, o sea, hay un extra que si sí. Tú tienes con la original, no sé, si compramos un libro, la tinta va a ser distinta, la portada va a ser de un color más bonito, va a ser más llamativo. El libro te va a durar más. En algunos casos, hay otros casos que es original y lo se desarman solo. Pero en general eso, por ejemplo, con las películas tenía el extra. Tenía alguna cosita extra en los Blu-ray, o a veces, por ejemplo, tengo ediciones especiales que vienen con un librito. Con imágenes, o vienen postales, vienen cosas, o vienen dentro de la película los comentarios, que eso se usaba mucho con el DVD, pero ahora se pasa con el Blu-ray. Lo otro que te decía también antes del disco que yo tenía original de Command & Conquer, la calidad del disco es mejor, soporta mejor los rayados, soporta mejor o sea, reproduce mejor en cualquier otro humedad. Gran ejemplo que tengo acá es, como decía, que yo leí la Obgina toda pirata y acá la tengo completa. La compré porque era muy buena, y así también Berserk la leí pirata y también la estoy coleccionando. Yo Sandman, sobre todo en manga. Yo me leí el cómic Sandman pirata y ahora lo tengo completo original, edición bonita. Esta es la mejor pregunta. ¿Leíste Sandman alguna vez original? No. ¿Completo? Yo tampoco leí la Obgina. Pero yo me leí el primer tomo. Me leí el primer tomo. Y sé que Sandman fue lo primero que me compré, así como gustito, cuando empecé a trabajar. Creo que mi primer sueldo fue. Me compré dos tomos de Sandman. Algún día lo voy a leer. Algún día. Me leí 20 capítulos. Y era bueno, muy bueno. Entonces, al final es el tema con la piratería. O sea, uno es una puerta y hay cosas que no las vaya a conseguir de otra forma. No, y aparte a veces es como... No es que sea la puerta a cosas que no podéis tener, sino que también es como para no arrepentirte, porque podéis gastar... ¿También? Sí, también pasa eso. Como 50 lucas en un cómic, en un tomo gigante, y al final no te gusta. Sí, me pasa con los juegos a veces. He bajado juego, he jugado y después, ya, me lo voy a comprar. Sí. Bueno, a veces veía el gameplay también, pero a veces me ha pasado que o he jugado y jugué pirata, me acuerdo, Max Payne 3, fan de Max Payne, me jugué el 1, el 2, el 3, y después que lo encontré, tengo la figurita original, y después me compré, después que salió la oferta del juego, me compré los 3. Entonces los tengo ahí, o sea, los tengo en digital, no los tengo en CD, pero están ahí, son míos. O sea, hasta que Steam no muera. Steam muere y tampoco son míos. Igual a mí me pasa algo con los juegos, que yo por mucho que compre juegos originales, digitales, no los compro a precio total. No, pero esa es la posibilidad que te da, o sea, al final uno busca, o sea... Yo compro también muchas cosas originales, pero en general la mayoría de las cosas que yo tengo o las compré usadas o las compré en oferta. Entonces ahí uno, después uno aprende a manejarse en ese tema. Sí. Ya no compráis todo el precio que te dicen que vale, sabiendo que después eso va a estar en oferta. O eso va a depender siempre, va a depender de cuánta inmediatez quieres tener ese producto, cuán de inmediato lo quieres tener. Pero en general si yo me analizo, yo sé que lo quiero tener de inmediato, pero no lo voy a usar de inmediato, entonces ¿para qué? Son muy pocas cosas las que yo he desembolsado el dinero y dicho, ya, lo quiero. Y así todo, muy pocas, yo lo he leído, lo he jugado, lo he visto en el momento. Normalmente las mayoría de las cosas que tengo todavía están guardadas, selladas y todo el tema. Que ese es otro tema que algún día tocaremos, el tema de juntar cosas. El capítulo de Diógenes. El capítulo de Diógenes. Que terminamos serio, me siento maduro, me siento que te represento. Sí, deberíamos terminar con 34. Música de Humanamente Hablando. Lo haría, pero no pero, se puede poner música que no porque tenemos los derechos. No puedo poner música pirata. Y volvimos al tema de la piratería que va copyright, no va a violar el copyright. Es el tema, pero importante, o sea, recalcando el tema de la piratería, es importante, yo lo siento sobre todo para el tema de que el material no muera. Sí. De que siempre va a haber alguien, va a haber ese, esa única semilla que te va a compartir esa película búlgara que estés buscando, que queréis ver. Entonces, a mí, yo he salvado, incluso yo he logrado encontrar películas chilenas en calidad 720, calidad HD, de otro compartida por gringo. Y no acá en Chile. Y acá en Chile no creo que estén en esa calidad. Incluso la he visto una vez, me conseguí una película. La fui a ver al cine. Estos ciclos. Y mi versión era mejor, po. Mi versión estaba en HD y la que yo estaba viendo no estaba en HD. Así, a ese nivel de conseguir cosas. Y también pasa, a mí me pasa mucho a veces con ciertas series que sean en televisión. O sea, en televisión abierta acá en Chile. Esas series que no son famosas. O documentales que no son famosos. Sí, a mí me pasa con documentales que es mucho más difícil pillar en sitios de streaming y hay que buscar los piratas. Entonces eso también, hay el aporte de la piratería. Ahora, no todo es piratería, y ahí donde, está el tema, ya después que uno, como decía, iba que crece y ya tiene poder adquisitivo, ya ahí uno empieza a adquirir cosas, a comprar sus cositas, ya tener esas cositas originales, y pasa también que hay un cierto dejo de nostalgia en algunas cosas que uno tiene también, que sí. uno quiere que adquiere. No, y pero... aparte que es bonito a veces tener como, por ejemplo, tu repisa con tus cosas que te gustan. Sí. Que no vaya a poder lucirlo si es pirata. Sí. Así que la piratería no es el demonio. La sociedad es el demonio. Yo creo que igual hay que hacer un punto de... Hay que hablar del Pinochet también. ¿De qué? De los VHS. El Pinochet que te aparecía en los VHS. Los VHS ya, de, no, la sí, piratería. No lo hemos nombrado todo el capítulo y es importante la wea. Estas son las preguntas que uno se hace. Ya después con el tiempo, cuando uno crece. Yes. Salía Pinochet y un mensaje que decía que si pirateábamos, lo único que íbamos a ver era estática. Oh, apareció, sí. Apareció el HD, conche tu madre. Aparecieron los DVD y los CD, weón. Las copias fueron idénticas de la primera a la última. Toma, culiao. Cagaste la tecnología, los cago. Y que esa wea de que lo único que verán será la estática. Y te salía la wea y nunca pasó esa wea. Yo creo que hasta los clubes de video tenían juegos piratas. O sea, y video... películas también. Sí, sí. De hecho, entonces, a mí me llama mucho la atención porque cuando ya quebró Blockbuster, yo me compré videos DVD de Blockbuster, tan barato. Ya. Nunca he visto uno. Y los discos son portada blanca. O sea, el disco como tal. ¿El disco portada blanca? Sí, tiene una cuestión blanca arriba, como una lámina blanca encima de todo el DVD. No, dice, no es como... ¿Pero de la caja? No, ¿de la caja o del disco? ¿Sí? El disco. Ah, eso, ¿será para qué? ¿Para ya el registro? ¿Pero tiene algún código o algo? Sí, pues tiene el código, el nombre. No es el disco original. Ah, los buenos se le... No, capaz que sea el original, pero le ponían quizá el código encima. Sí, le ponía una lámina. Puta, se lo pitearon, po. Sí, po. Pero no estoy seguro si realmente... sea el disco original que le pusieron una lámina, porque no va, obviamente no va a entrar a sacarlo. O si en realidad es un disco pirata. A ver, dame un segundo. Yo voy a hablar mientras tanto para que esta parte sea más amena para ustedes, el auditor. Casi me caigo, maldita silla. La silla gamer tiene un gran problema, que el peso está todo, se equilibra para atrás, te echas para adelante y cagaste. Aquí tengo, bueno, un día en mi pega, ordenando, me encontré una película del Blockbuster y dije yo, esta película no va a ser apreciada por nadie, guardémosla. Y aquí tengo la carátula del Blockbuster y adentro está El Padrino 2, conche tu madre. DVD Collection. Y está impecable. ¿Sabéis lo que tiene? Tiene un sticker de Blockbuster. Como que le pegaron un timbre. Ya. le pegaron un timbre. Y dice Blockbuster y abajo dice, cuidado, remover esta etiqueta de seguridad. Ah, sí, le pusieron una etiqueta de seguridad. Mira, nunca me había dado cuenta. No, es sí. Que yo te digo, el disco que yo tengo es un disco blanco, así, blanco. No tiene ni siquiera el nombre de la película como con arte, nada, sino que el nombre de la película nomás. Y Blockbuster. No, aquí los tipos ahí le pusieron un disco, un sticker, sí, no, sí, un sticker transparente, sí. Pero que viene con este código, esta cosa de Blockbuster y todo esto. Y este es como lo único que tengo de Blockbuster, que porque nosotros vivíamos en Rengo, nunca tuvimos acceso a Blockbuster. No sé si en Rancagua había Blockbuster. Sí, había, de hecho ahí yo compré los discos piratas. Ah, y entonces en Rancagua había, pero yo nunca tuve acceso a Blockbuster. O sea, genial tener acceso a Blockbuster. Pero teníamos acceso a otro. O sea, yo cuando entré en la U, había un Blockbuster camino a mi casa. Y yo como una vez a la semana por lo menos pasaba a mirar las carátulas. Mira, eso era lo bonito de los VHS y de las tiendas de VHS. Este era del Blockbuster de San Miguel. Y llegó, y es del 2001, el 24 de octubre del 2001. Y lo otro que dice acá, dice, es hermoso, dice favorito 7 noches y después abajo dice arrienda el lunes. Devuelve el lunes, arrienda el martes. ¡Oh, lo bueno es canalla! ¡Oh, pero canalla lo bueno es! ¿Cómo arrienda el lunes y devuelve el lunes? Ah, no, ya, una semana. Ahora entendí, puta que soy weón. Sí. Sí. Ahora entendí, dije yo, ¿qué onda? Es que antes los estrenos se volvían al otro día. Bro. Sí, era como que lo voy a guardar. Había como 2 días, una cosa así. No, yo me acuerdo que era el estreno era un día. O sea, yo me acuerdo que tenía que llegar y salía del liceo, arrendaba la película, la tenía que ver y sobre la misma en la tarde ir a dejar porque no alcanzaba a cumplir con los plazos. Porque si la arrendaba sí, pues no alcanzaba como a cumplir con los plazos, tenía que entregarlo como ese mismo día. Después también, en mi caso, tú compraste en Blockbuster, yo compré en Bazooka. No, jamás compré en Bazooka. Ya, yo Bazooka terminó y había un tipo que trabajó ahí y empezó a vender. También vendía los discos de Bazooka que no tienen la carátula, porque la carátula de Blockbuster tampoco venía la carátula del Padrino, sino no, que es una carátula de Blockbuster. Feo, sí. Y la carátula de Bazooka es lo mismo, es peor que la de Blockbuster. Pero venía el disco original y eso los vendía a Lucas. Y de esa weá compré como unas 30 o 40 películas que están en Blu-ray originales. Y de esas solo he visto Viva Las Vegas de Elvis. Y sería. Ah, no, y vi una de. Vi otra también de Batman. Del Batman, del ex Batman. Ya, yeah, y esto lo viste. O sea, ¿lo compraste hace cuántos años? El año pasado. Ah, ya no hace mucho. Sí, fue un dato por un compañero que también le gusta mucho el cine. Me dijo, oye, ¿sabes que están viendo películas? Si querí. Pues Juan quería hacer eso para que yo fuera a buscar películas para él. Pero aproveché y me compré varias películas. Así que por Luquita, no es malo. No es malo. Así que eso. Dejemos hasta aquí el capítulo. La última cosa que yo quería decir es que lo pirata yo creo que nunca va a morir. No. Mientras exista internet y mientras exista gente que quiera compartir. Y mientras existan los chinos. Sí, nada más porque hay que dejar, yo creo que eso claro, que aquí la piratería más no es hacer un negocio. Yo la piratería la veo como el compartir en comunidad una obra que tú tienes y otra persona no tiene y tú quieres que difundirla o tú quieres ver esa obra. Sí. Yo siento que eso es la piratería en el fondo. Es difundir conocimiento a la humanidad. Bueno, hasta los que piratean porque quieren ganar plata por eso, po. Exacto, ¿no? No, sí. No vamos a negar esa wea. Pero, no, para nada. Pero no es la onda. Pero hay autores que también consideran la piratería como algo necesario para difundir o que lo ven como la alternativa. Por ejemplo, está esa anécdota súper famosa del Pedro Lemebel. Sí, sí, sí. De que el gallo fue a una feria y justo estaban vendiendo su libro, su último libro pirata. Y el gallo que estaba vendiendo el libro pirata cuenta de que el Pedro Lemebel le cachó el libro, le echó una ojeada y dijo, está bueno. Y empezó y le firmó a los libros para venderlo. Le dijo, ¿a cuánto lo estoy vendiendo? A 3 lucas, le dijo el gallo. ¡Ya, po! Y empezó el Pedro Lemebel a gritar de que estaban vendiendo el libro pirata y que se lo llevaban firmado. Y el weón que estaba vendiendo el libro ni se la creía, pues. Y el Pedro Lebel le dijo: ya, pues, weón, tráeme una silla. ¿Verdad? Sí, eso sí me acuerdo. Sí. Y ahí el Pedro Lebel consiguió que el weón vendiera todos sus libros piratas. Y el. Y este weón del Neil Gaiman también dice que sí, puta, si hay un libro pirata mío y la gente puede leer ese libro, que lo lea. Igual este gallo, el Neil Gaiman, es full defensor de las bibliotecas, pero él dice que si la opción es la piratería, es la opción. Y mientras la gente siga llevando su obra hacia la gente, hace que lo lean, que es lo que a él le interesa como escritor, bienvenido nomás. Sí, yo creo que tiene que ver que también ese mismo punto, hay gente que no tiene acceso a comprar, no va a tener acceso a comprar, y la mejor forma es piratear. Y yo creo que esa gente es un porcentaje tan inferior que no le hace ni un daño a la industria. Sí. Y para eso estamos nosotros, para levantar esa industria y pagar Netflix, Amazon, Spotify, el cine, juegos de mesa. Pero entre más sitios de streaming salen, más pirate me uso. No, pero yo sé, no estoy ni ahí. O sea, aquí para mí es Netflix, Spotify, Netflix y Amazon. Lo demás sí. Ya no se puede tener. No pudiste tener todos los sitios de streaming. Puta, yo tendría Criterion, porque me gusta mucho lo de material extra que traen, como entrevista o making of, esas weas. Pero el Criterion solo funciona en Gringolandia. Así que a bajar las cosas de Criterion. Tienes que tener VPN. No, pues no funciona. No funciona para la suscripción. ¿No? Es que tenés que suscribirte. Por lo tanto, tenés que tener tarjeta allá y esas cosas. Ah, ya. Sí. Te obliga. Ah, pero te podés comprar esas tarjetas que las llenáis con plata. Sí, o PayPal quizás podría ser cosas así, pero prefiero ahí pirata. Sí. Es lo más fácil. Antes de despedirnos y de terminar esto, ¿sabéis qué me gustaría de tema de fondo? Que no podemos colocar. El tema somos los piratas. ¿Qué? Pero si lo ponía en YouTube te van a clausurar por ser pirata. Sí, yo creo que en Spotify puede ser que también me hueven por eso. Sí. Así que solo lo vamos a dejar en el nombre. Vamos a colocar el nombre del capítulo, somos los piratas. Así que eso, nos quedó explicar cómo descargábamos cosas. Y yo creo que va a haber un capítulo que sea más corto, que vamos a develar nuestros trucos para descargar esa serie, esa película, esos libros a veces. Así que eso. ¿Qué me carga? Que la gente que sepa que soy, que sé descargar, que soy informático, que me pida serie. Sobre todo cuando me piden series como Dexter, que son 8 temporadas, y en español. Los odio. Así que eso. Yo por mi parte me despido. Porque tengo que ir a descargar algo. No, me despido, que tengo que seguir trabajando. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a llegar al décimo. Impresionante, sí, impresionante. ¿Cómo hemos crecido? Así que eso, tenemos, cuídense. Exacto, cuídense, lávense las manos. Apoyen a los creadores independientes. Sí, o sea, si tienen las lucas, cómprenlo. Si tienen las lucas y si lo quieren, cómprenlo. Sin duda, no compren. Si dudan, no compren. Así que eso. Cuídense, que estén bien y nos vemos. Chao, chao.